Adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Hoy tampoco tengo ganas de estar acá. A pesar de la cortesía de la gente de Rompecabezas, a pesar de que he encontrado esta semana muchos y muchas alumnos y alumnas de nadie, que en realidad yo sé que somos decenas y centenas de miles, pero es muy difícil encontrar los puentecitos para hallarnos en el medio y saludarnos mientras los cruzamos. Mucha gente ha pedido la inscripción formal en el blog, incluso algunos han comprado cuadernos con tapas azules o verdes y duras. Incluso liquid paper han comprado, pero hoy tampoco tengo ganas de estar acá, me duele muchísimo la rodilla por cuestiones que ya les contaré o no, porque quizá no tenga que hablar más de mí. Soy un alumno del montón en esta escuela de nadie y concretamente, ¿no? Disculpen un poco la tristeza que es en el fondo dolor, ¿no? Me cuesta un poco hablar. El lunes pasado a la tardecita presencié la segunda clase del señor Nadie en el callejón detrás de la Facultad de Ingeniería que se pierde en el Bosque de la Plata. Nos citó el horrible y malo maestro debajo de un ombú. Nos sentamos todos alrededor de ese árbol, que bueno, ni siquiera es un árbol, y tiene olor muy feo. Yo me quejaba del olor para mí mismo. No está bien dicho, pero ponele. Y después, cuando me ocurrió lo de mi rodilla, recordaba el olor feo del ombú del principio de la clase como la edad dorada en la que mi rodilla no me dolía. La cosa es que el señor Nadie se paró en el centro del ombú y saltando de raíz en raíz nos fue introduciendo en su segunda clase, que dijo, como la otra vez, que iba a hablar del amor, pero luego se detuvo detrás del tronco del ombú. Yo no vi su cara, pero sí vi su silencio, y dijo que no, que en realidad no, que todavía nosotros no estamos preparados para aprender nada acerca del amor. Una palabra. Porque el amor es una cosa. Una palabra. Solo una palabra. Y la palabra amor es otra cosa. Y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. La escuela de nadie. Dijo que esta vez nos iba a hablar acerca de las batallas. Todos nos preguntábamos cuándo nos hablará del amor. Yo no, porque no es un tema que me interese particularmente, pero el asunto es que envuelto en ese olor que recuerdo con mucha envidia, ¿no? Porque todavía no me había lastimado la rodilla, el señor Nadie hizo una pregunta. Era una pregunta que no había que contestar. Yo la contesté y ahora ya ven mis muletas. En realidad no las ven porque esto es radio, pero a primera vista es evidente que mi voz, a pesar de ser la misma, ostenta como una carencia o un pequeño dolor. Yo creo que cada vez que alguien saluda o dice sí o no, si el otro puede escuchar bien, se puede llegar a dar cuenta de cuándo fue su primer beso o qué pesadillas tuvo esa noche o cómo le fue en el trabajo o cuáles son sus deseos, ¿no? Porque no hay nada que podamos esconder si abrimos la boca. Y si ustedes están escuchando con atención, seguramente verán aquí mis muletas contra la pared del estudio. Y eso no importa. Lo que importa es que el señor Nadie hizo una pregunta que no había que contestar. Yo contesté. La pregunta fue: ¿por qué es tan difícil hacer grandes cambios en el mundo? ¿Por qué la humanidad no se pone de acuerdo y realiza una revolución para que todos seamos felices? Yo levanté la mano y antes de que dijera sí, joven, contesté hablando de la condición humana, el egoísmo, el instinto territorial, la voluntad de poder y un montón de pavadas así que leí en un manual de El Pequeño Progre. Y el señor Nadie se me acercó, pensé que para felicitarme, pero mientras me sonreía para mis adentros, me descuidé y sacó una varilla del 12, un fierro de construcción, y me pegó con muchísima fuerza en la rodilla, como pueden ver por mis palabras. Me largué a llorar. El señor Nadie guardó su varilla y contestó la pregunta, porque la pregunta de él, ¿por qué es tan difícil hacer grandes cambios? En realidad era un pequeño trampolín que lo transportaría hacia el aire para observar bien su pregunta y poder dar una respuesta. La respuesta es muy simple. Dijo que no podemos pensar en cosas grandes porque cada uno de nosotros está hundidito en su pequeño infierno, en su cómoda inquietud, en dejar de fumar, en cambiar el auto, en invitar a la vecina a un helado, en arreglar el techo, en matar ese maldito mosquito que no te deja dormir, en juntar valor para volver al dentista, etcétera, etcétera. Redondeando, porque la verdad que me duele mucho la rodilla, cada uno de nosotros tiene un enemigo pequeñito entrenado minuciosamente para impedirnos salir de esta pequeñita batalla personal. Somos 55 alumnos por ahora. Los conté. Nos conté. Porque el señor Nadie iba señalando a cada uno y diciéndole algo. No me acuerdo de todo porque estaba muy ocupado llorando y mirando a cada compañera y compañero. No los había visto mucho. El señor Nadie no provoca el diálogo entre sus alumnos. Pero somos 55 y mientras yo trataba de tomar nota en mi cuaderno de tapas duras y verdes, fue señalando a cada uno y diciéndole cosas, ¿no? Hasta que vos, pibe, que decís querer la anarquía mundial, no dejes de quejarte del aumento en los remises. O hasta que ustedes cuatro allá, sí, los del fondo, gritaba el señor Nadie, no dejen de usar las palabras gorda, puto y mogólico como insultos. O hasta que usted, señor, aquí presente, cuando llega a su casa cansado del trabajo, no deje de mirar cómo bailan por la tele. O hasta que usted, amigo, no entienda que frenar en las esquinas no lo hace menos hombre. O hasta que vos no dejes de considerarte un gran artista porque lográs que tres naranjas no toquen el suelo un rato. Hasta que no tenga usted, señora, el valor de volver al dentista. O hasta que usted, tarambana, y señalaba a un señor de adelante que se había puesto todo colorado, no lleve al bosque a su hijo. Y hasta que vos, y me señalaba a mí, ¿no? Creo, porque yo veía medio nublado por las lágrimas, hasta que vos no dejes de fumar, hasta que todo esto no empiece a pasar, dijo Nadie y se ponía serio, no tiene ningún sentido desear la paz mundial, la revolución, la justicia social o el cielo en la tierra. Hasta que cada una de esas cositas no empiecen a ocurrir, no habrá ningún derecho, absolutamente ningún derecho, a hablar de amor. Y como cada cual tiene un pequeñito enemigo clavado en el alma, el señor Nadie propuso, mientras trotaba de raíz en raíz alrededor del ombú, ilustrar esto con una prueba, me pidió a mí que lo acompañara a realizar un trabajo de campo, una salida al territorio. Yo me sentí sumamente orgulloso a pesar del dolor, ¿no? Y le dije gracias. No tendría que haberle agradecido, porque se puso muy serio y me dijo que no era un premio sino la segunda parte del castigo. La primera parte había sido arruinarme la rodilla y la segunda era hacerme caminar un montón. En fin, con dolor, pero también con un secreto orgullo propio de mi mediocridad, le recuerdo que yo no soy ni el peor ni el mejor de sus alumnos, lo acompañé a realizar este trabajo práctico. Caminamos por calle 1 hasta la estación de trenes, después fuimos a la terminal, después a Plaza Italia, donde paran muchos micros, y ahí se detuvo el señor Nadie, me miró, yo pegué un trotecito en un pie en el que me andaba, y mirándome fijamente me dijo, sacate los anteojos. Yo estaba como muy, muy lastimado, ¿no? Pero no lo suficiente como para dudar de mi percepción, del tacto de mis orejas y de la parte de arriba de mi nariz, en la que no había ningún anteojo, pero como estoy aprendiendo que hay que hacerle caso al señor Nadie, llevé mi mano hacia ahí donde no estaban ningunos anteojos y toqué unos anteojos y me los saqué. Eran como dos lagañas grandes, delgadas y traslúcidas, como si fueran alas de libélula. Me dolió un poquito cuando me los saqué, pero comprobé que veía muy bien. Es más, todo seguía igual que antes, salvo que, por ejemplo, el señor Nadie estaba sobre un caballo flaco y negro, envuelto en una armadura, coronado por unas plumas de colores en el casco de la cabeza. O mirando un poco mejor, vi que tenía un palo largo, una gomera con piedritas de Sanón y un pañuelo palestino o un pasamontañas de Chiapas que le cubría boca y nariz. Me indicó, con una voz hermosa que no le había escuchado jamás, parece que los anteojos eran muy grandes los que tenía yo, me indicó la esquina donde para el 214. Miré bien ahí y había un cordón de la vereda y un cilindro de 2 por 20 centímetros gris. Un cilindro como si fuera un tubo que salía de ahí. No era un caño de desagüe ni nada. Era algo que no sabía qué. Y le pregunté, ¿qué es eso, oh maestro? Y el increíble maestro me dijo que eso era una pequeña aspiradora de monedas de 5 y 10 centavos. ¿Cómo? Dije yo. Es una pequeña aspiradora de monedas de 5 y 10 centavos, insistió el señor Nadie. El enemigo de alguien las colocó ahí. ¿Y qué va a hacer con ellas? ¿Con qué? ¿Con las monedas? Sí, con la aspiradora, le pregunté. Bueno, obviamente, provocar infelicidad. Y me dio un ejemplo. Imaginen una muchacha que corre el micro. Llueve. Quiere ver a una amiga que la necesita mucho o a un tonto que le invitó a algo. En el momento en el que el chofer frena, de muy mal humor y el segundo justo para que la chica pegue el salto, porque bueno, los choferes de micro tienen sus propios enemigos chiquititos en el reloj. En ese momento justo ahí se accionan las pequeñitas aspiradoras de monedas de 5 y 10 centavos y alguna, seguramente alguna, se cae de esa mano y desaparece y ya no le alcanza para el boleto. Es probable que alguien pueda ofrecerle a esa piba una o dos monedas que le sobran, o incluso que hasta el chofer, que también lucha contra su pequeño enemigo en el reloj, le diga que se quede o que no importa, pero ella ha sido herida por el enemigo y se bajará rápidamente a la lluvia y la tristeza y no irá nunca a esa casa donde la espera una amiga que la necesita o esa esquina donde hay un tonto que la invitó. El enemigo ha vencido en otra pequeña batalla y es probable, insistió el señor Nadie desde las alturas de su caballo o detrás de su pasamontaña de Chiapas, que con todas esas monedas que juntó también provoque otras infelicidades. Imagina, el señor Nadie, y me contaba, que cuando haya una buena devaluación las hará aparecer. Miles o decenas de miles de moneditas aspiradas a los pies de la parada del 214. Las hará aparecer en un baúl o armario de alguien para que diga, pero qué mala suerte, si las encontraba antes de la devaluación, me compraba por lo menos un Citroën. Y la posibilidad de ese Citroën, o la imposibilidad, lo hará infeliz. Y así el enemigo se cobrará otra pequeña víctima. Volví llorando y rengueando a la clase, con los anteojos puestos, tratando de correr para no perder al señor nadie que iba adelante, supongo que a caballo, por la velocidad. Ya no veía el caballo, ahora veía de nuevo un maestro horrible, viejo y agrietado de preguntas, que me había lastimado la rodilla y me había hecho caminar. No sé, no tenía los anteojos. Es decir, los tenía, no los tenía más en la mano. La cosa es que, mientras cabalgaba entre miserias, el señor nadie iba a los gritos, recitando algo así como un poema muy pesado. O así me pareció a mí, que se los leo ahora ya que estoy. ¿Cuál es tu pequeña hermosa guerra, madrecita? Albañil, ¿cuál es? ¿Cuál, abuela mía, vecino de enfrente? ¿Cuál es tu guerra? Hay que arrancarse los ojos de quejas y silencio, sacarse de una vez esa máscara de furia para que brille la tristeza de vivir, sacarse de una vez el sombrero de tristeza para que brille la inquietud del alma, sacarse de una vez esa nariz de payaso de la inquietud del alma para que brille, finalmente brille tu risa simple como un mate. ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu pequeña hermosa guerra, madrecita? Albañil, hijo querido, señora presidente, ¿cuál? ¿Cuál? Vamos, amigo, hay que mirarse bien en el espejo y aceptar que sos feo, muy feo, si no, no podrás, bajo ningún punto de vista podrás alguna vez gustarle a alguien. Pero ¿cuál es tu guerra? Tu pequeña hermosa guerra, señor del kiosco, que te hace temblar cuando atardece, cuando ya no ves la hora de cerrar, cuando no sabes en qué momento te sacarás los pantalones, los caramelos, y saludarás a cada pequeño vencido alfajor que no regalaste a tiempo al pibe que parecía querer robarte el día y al final tenía solo un poco más de hambre que tus hijos. Pensás que los lunes siempre son tristes y no ves que tu propia casa está llena de trampas. El televisor ocupa el lugar del abuelo, el clorazepam el del amor. No te rindas cuando llegue la noche, cuando el alma te llame con sus gritos de vientre hinchado, de música salvaje, de retorno. No te caigas justo ahí, sobre la cama tibia. No te detengas cuando la zozobra te empuje a esa bicicleta que anda bien todavía, a esa calle que parece bajar toda hacia el reino de nadie. Despierta, la casa está en llamas. Vamos rápido, que hay que salir. Los niños afuera están a salvo. Solo faltamos nosotros dos. Por ahí verás la calle y quizás tengamos que saltar. Solo así veremos.

Repito, solo si a usted le parece interesante. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. La niña de Reynolds viene a visitarme desde su sueño al mío. Lleva en sus brazos un cachorro. Es la hija muerta. ¿Quién ha puesto en sus manos ese animal? ¿Y quién la ha vestido así, con ese lujo? Tomo entonces la lámina y hago un rompecabezas. En las otras caras hay un niño. Creímos que sería otro varón. Un príncipe, el que nunca la tendrá. Ella misma a los 13, vestida para fiesta. Ella otra vez con un cordero, muerta en la inocencia. Y 3 damas con peinado alto, las que cortaron el finísimo hilo de su aliento. Yo solo soy la mano que encola los pedazos y lija los cubos de madera. Recién La niña de Reynolds, un poema de Genoveva Arcaute de su libro Todas somos Frida, que salió hace poquito. En este lugar que dejamos para el alumnado, insisto con el asunto de que somos decenas de miles los alumnos de nadie, pero nos vamos encontrando muy de a poco. A medida que nos encontremos, iremos aceptando que salir de la mediocridad es algo necesario. Quizás algunos vayan hacia la excelencia y se transformen en los mejores alumnos o alumnas, y otros retrocedamos hacia el fondo del aula y seamos los peores o las peores. Por ejemplo, para salir de la mediocridad, yo no estoy de acuerdo con que antes de pensar en la revolución haya que dejar de sentirse un gran artista porque uno puede tener 3 naranjas en el aire. Creo que todos los malabaristas tenemos el derecho de creernos grandes cosas y pensar en grandes cambios a nivel galáctico con 3 naranjas dando vueltas un rato en el aire, incluso con 2. Y me animo a decir que tener una sola naranja en la mano le permite a cualquier perejil sentirse bien. Es más, creo que uno puede sentirse bien tirando una naranja al piso, sobre todo si la tira a la calle empedrada y si ha llovido un poco antes, ¿no? Y si se queda sentado en el cordón mirando la naranja como en algún momento es aplastado por algún micro, creo que ya puede hablar de grandes cosas tranquilamente. Pero volvamos al asunto de las alumnas y los alumnos de nadie. Varios se han solicitado la inscripción en laescueladenadie.wordpress.com. José ya se inscribió. Gustavo dijo que tenía ya el cuaderno verde de tapas duras. Matías, que ya publicó algunos de sus versos ahí, es uno de los mejores alumnos, Matías, hay que decirlo. Raúl también, aunque todavía no está en el blog. Yo a Raúl lo veo más bien sentado en el fondo, ¿no? Es de la clase de amigos que uno le gusta tener, sobre todo si uno es un mediocre y Raúl es uno de los peores, ¿no? Y así hay otra gente dando vueltas. Está, bueno, mi madre es compañera de la Escuela de Nadie. De ella acabo de leer uno de sus poemas, de su libro Todas somos Frida, que pueden comprar donde quieran. Incluso si van a la librería Rayuela, debe estar el libro ahí. Si no está, no sé si es un buen lugar, pero ahí atiende el Flaco Portela, que es uno de los mejores alumnos de Nadie que hemos conocido. Es, aparte, es un héroe de mi infancia. Y así uno irá encontrando alumnas y alumnos de Nadie a lo largo de este vasto, inconcebible mundo. Quisiera leerles otro poema. Este se llama Tajadas de Juventud. Tengo dos tajadas de juventud en el freezer. No sé qué hacer con ellas. No alcanzan para la familia. Se comieron la pieza casi entera y esto es el sobrante. Ellos se alimentan de potes de colores, vitaminizados y pastillas de magnesio o pastas industriales. Podría hervirlas y entonces se hincharían y rendirían más. Al horno no, que todo lo reduce. También podría servirlas en la cena para vos y para mí. ¿Te avendrás a gastar el aguinaldo en vino? Otras opciones son hacer finas rebanadas, ponerlas en panes con sabores variados, ponerlos en un tupper, ponerlo en la mochila y salirme por el mundo. Quizá me los comiera contemplando el paisaje, quizá los convidara. O picarlas finamente, mezclarlas con adobos, incluso sándalo, incluso pachulí, hacer con la mezcla bocaditos misteriosos y dar una fiesta. Pero lo pienso, te encuentro, ya no dudo. Haremos una cena, prenderemos velas, compraremos el Malbec con la tarjeta para entrar mareaditos, vos y yo, en la vejez. Escuchamos Vida de Cachorro de Os Mutantis. es mi casa porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Hay otras aulas, pero están en esta, diría el señor Nadie, mientras me golpea, ¿no? Ahora que recuerdo que estoy muy golpeado en la rodilla, recuerdo también el hermoso perfume de los frutitos del ombú, que en su momento odiaba como algo verdaderamente horrible, pero que ahora extraño porque, bueno, soy un alumno del montón y en ese momento no me dolía la rodilla porque no me la había golpeado. Entonces todo el mundo era hermoso porque no me dolía la rodilla. Y imagino que en ese momento feliz el señor Nadie podría haber dicho que hay otras aulas, incluso en la escuela de Nadie, y que saltando de raíz en raíz de ese arbusto hermoso uno puede abrir una puerta y enfrentarse con Sarmiento de maestro, escribiendo en el pizarrón con una tiza roja de la que gotea algo o alguien. O quizá en otra raíz hay otra puerta y está Manolito quejándose de que su padre no quiere mandarlo a la escuela porque prefiere que trabaje en el almacén. Incluso en otra de esas raíces que le sirven al señor Nadie para ir saltando y saltando, girando alrededor de ese hermoso arbusto perfumado y golpeando a todos sus alumnos con una varilla en la rodilla, como a mí, y que en otra de esas raíces hay otra puerta y entro y yo tengo un montón de novias y ellas no lo saben, ¿no? Es más, me gusta otra de tercer grado, y no sé si decírselo, que me parece que no, porque si se lo digo por ahí se va a enterar y ya no va a ser más mi novia. En otra de esas raíces está uno de los pocos héroes respetables, aparte del señor Nadie, ¿no? Un tipo que ha sido muy honrado a lo largo de muchísimos años y sin embargo todavía está atrapado en algunas estatuas, rodeado de rejas verdes, pintado de bronce y encima de un pedestal pintado de blanco chillón, si puede ser el blanco chillón. Me refiero al increíble señor Belgrano, que también tiene que ver con esto porque, en fin, otra de las aulas es la que vamos a escuchar ahora. Adelante. La cuestión es que Belgrano, el 24 de septiembre de 1812, obtiene el importantísimo triunfo de Tucumán. El general realista Tristán se retira. Claro, porque el realista que huye sirve para otra pelea. Minga. Belgrano lo persigue hasta el norte y el 20 de febrero de 1813 obtiene el triunfo de Salta. ¿Lo reventó? Lo reventó. 500 realistas muertos. Ah, lo reventó. Por las victorias de Salta y Tucumán, Belgrano recibe un premio de 40.000 pesos solo de la Asamblea del año 13, pero pide que esos fondos se destinen a la construcción de 4 escuelas en diferentes partes del país. Qué bueno, lo importante que habrán sido esas 4 escuelas en esa época. Sí, lástima que el Estado tardó un poquito, ¿no?, en hacer esas escuelas. El dinero donado se perdió durante décadas dentro de un lugar oscuro y tenebroso, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La escuela de Santiago del Estero se hizo en 1822, pero no con plata de Belgrano. La plata la puso la provincia. Igual 4 años después, la escuela de Santiago cerró. Recién 137 años después, Perón y Evita pusieron la piedra fundamental de la escuela de Tarija, pero tardaron un poco en terminarla, 37 años. La escuela de Tucumán se construyó recién durante el menemismo y se caracterizó por la misteriosa desaparición de 300.000 pesos. La escuela de Jujuy terminó de construirse en el 2004, 191 años después de que Belgrano pusiera la plata. Si se calculara el interés acumulado durante casi dos siglos a valores actuales por aquellos 40.000 pesos oro donados por Belgrano, ¿se imaginan la cantidad de escuelas que se podrían haber hecho en la Argentina? ¿Y vos que pensabas que la corrupción había empezado en los 90? Lucerito de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, clavelito, clavelito, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando así va el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa, allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara. ¿Dónde se lava la Virgen los piecitos y la cara? Nube de agua, nube de agua, nube de agua, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando se iba el alma mía, mariposa, mariposa, mariposa. Escuchamos Canto de Ordeño de Antonio Esteves, cantado por Cecilia Todd. Queda sencillamente el final en el que tengo que, a pesar de mi ideología y de mi sensibilidad, transmitirles cuál es la tarea para el hogar que ha encomendado Nadie para esta semana. Quisiera también mechar alguna cosita que no tiene que ver con el señor Nadie, por ahora, aunque vaya a saber, quizá sea otro lugar en el que me encuentre con alumnos y alumnas de Nadie. Me refiero a Derrapes Literarios, una cosa que dice lecturas y fiestas literarias, que va a ser este viernes 12 de noviembre a las 11 de la noche en Cósmico. Queda en 12, 71 y 72. Allí seguramente iremos si logro recuperarme un poco de la rodilla. Y si me armo de paciencia para soportar después las quejas del señor Nadio, porque no sé si me va a autorizar a ir, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es que entiendan que si yo fuera otra cosa que un alumno mediocre, no escucharía este programa. A esta hora andaría enamorado por ahí, o trepado alto a los árboles, o viajando por el mundo con amigos. Incluso creo que así se llamaría mi escuela si yo fuera el mejor o el peor de mis alumnos. Viajando por el mundo con amigos. Me gustaría hacerme una remera que dijera viajando por el mundo con amigos. Y quizá cuando me reciba en la escuela de Nadie pueda fundar mi propia escuela que se llamará Viajando por el mundo con amigos. Pero por ahora soy uno del montón y mi deber es transmitirles las palabras de Nadie. En este caso, la tarea para el hogar es muy simple. Lo que sí me pidió que obligatoriamente manden un pequeño informe de cómo les salga el asunto a laescueladenadie@gmail.com o como comentario a laescueladenadie.wordpress.com. ¿Cuál es la tarea? Es muy simple. De la Escuela de Nadie, la tarea para el hogar es sacarse los anteojos. Buenas noches. Quién soy. Expectante entre ambos, se desempeña el número 5 en ese rancio sol que corre entre los tejidos. El columpio de mandarina va a la velocidad de la derrota de los carteros castrando un semental. Ya que el ángulo visual es limitado, voy a pedirte que me tires un centavo. Garrapata de amor, come, muerde sobre ambos. Gata gula de gol, gimiendo eternos. Ven, amamántame con tu pecho solitario. Quiero estar seguro. Volca en auto sobre el lago. Caramelo soy sobre tu altar. Rosado, clan de ritmos rotos. Críos cerdos como cachos. Esta parte que te interesa está también en mí. El decorador del hielo crea un sapo vertebrado. Yo mismo el gran galán de este muy feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños.